Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, estamos en vivo, iniciando la 30ª temporada de La Venganza. Fijando 30 años. Estamos aquí en el Teatro Auditorium, cualquiera puede venir. Sí, que esté en Mar del Plata o que venga. Sí, que, en fin. Toda esta semana y la semana que viene. No, no se vaya, la semana que viene también, porque por ahí hay alguien que está viniendo a Mar del Plata. Bueno, para esto. Y viene. No moleste más. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Estoy de vacaciones y me enfermé. ¡Oh! Es muy común esto. Es muy común esto. Y tenemos una investigación de, de nuestro equipo, en colaboración justamente con el Departamento de Medicina. Ajá. Del Club Atlético Boca Juniors. También, pero ¿cuántos departamentos tiene? Un montón, están todos ocupados. Sí. Bien. Sí. Mucha gente viene de vacaciones y se enferma. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Y atención. Muchos se intoxican en la playa. Sí. Si usted no está acostumbrada, ¿usted es una señora? No todavía. Solo cuando me enfermo. Bueno, si usted en un rato está acostumbrada a otro tipo de alimentación, que no es comer una milanesa. Claro, alimentación, por ejemplo, que no esté envenenada. Claro. Bueno. Usted está acostumbrada a comer comida sin veneno, viene aquí y por ahí. La mayoría son muy buena gente, pero hay envenenadores. Es la manzana podrida, es patológico, que les gusta envenenar. Envenenadores cereales. Hacen churros. Y le meten adentro, andás a ver qué clase de cantarela. Y chau, te comes un churro con cantarela y cantás para el carnet. No, señor. Para la quinta del nieto te vas. Bueno, sí, no, pero lo que pasa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo se lo digo, se lo voy a decir como médico. ¿Usted es médico? No, pero voy a asumir ese tono que tienen los médicos. La comida al sol se pudre. Ah, pero señor, para eso estudió medicina. Y muy sabio lo que dijo el señor. Sí, ya sabés. Usted pone un churro al sol y a los 5 minutos se descompone. Sí. No, bueno. Usted no, al churro. Sí. Usted también. Usted también. Antes se descompone. El churro, ¿no? Se descompone en harina, agua. No, no es y dulce de grasa. Sí. Hablamos de otra descomposición, ¿no? De los elementos que se disgregan. Sino que le crecen microorganismos. ¿A dónde? Acá. No, señor. Sí, aparecen microorganismos, no se sabe de dónde. Para mí que por generación espontánea. ¿Y cómo va a ser si no? O quizá ya estaban ahí, o quizá vienen de fuera. No le importa. Bueno, ¿usted le tiene que importar? Ponele H. Estaban los huevecillos. Hola. Mirá vos. Ya sé. En el churro, por ejemplo. Sí, sí. A mí démelo solo. No, no. Mojámelo en caviar, me dijo el tipo. Y eso con el calor, ¿vio como la gallina que empolla los huevos? Ajá. Bueno. ¿Es lo mismo? Cuando hace calor, claro. Acá es como, para que se entienda rápidamente. Claro, porque por ahora no estoy entendiendo bien. Nada. Como que empollaron el churro. Ah, mirá vos. Qué asco. Y es más o menos igual que empollar los huevos. Ya que hiciste 30, hace 31. Salió ponedor a la churrera. ¿Y qué surge? Un pollo. No. Un pollo con un churro. La pollo, enfermedad, señor. Pollo goloso. La podredumbre, la porquería. Claro. Eso que lo enferma. Sí. Y bueno, tenemos todos los hospitales de Mar del Plata están así. Azul. Bueno, están atestados de casos de intoxicación por consumo irresponsable de alimentos en las playas. Hay gente que está haciendo la cola con el churro en la mano para que lo revisen a ver si está rabioso o algo. Otra cosa es también ser mordidos por animales de toda índole. Sí. ¿Pero qué animales hay? Pirañas, señor. Por ejemplo, pirañas. No hay pirañas bueno, en el mar. Ponele bueno. Llámale H. No, H no, no hay pirañas, señor. Pirañas. O picados por los numerosos insectos que cunden en la arena. Insectos. La guavida es un insecto acuático, ahí está. No, quizás hay unos, el gusano de arena. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué boxeador? ¿Cuál era su virtud? No, no la pregunto. No, no, sigue, sigue, sigue. Y hay un gusano que le perfora el pie. Ah, el bicho dopé. El bicho dopé. Sí, sí, sí. Que se le mete por la planta del pie. Sí, sí. y después ese le va comiendo como un taladro. Ajá. ¿El taladro come? Le va horadando la carnadura. ¿Por a dónde le entra del pie? Hacia arriba. Por cualquier parte, sino por el talón, por el... Generalmente por el talón, salvo que usted camine con las manos. En cuyo caso le llaman, los acróbatas le llaman el bicho domano. Bueno, ¿es el bicho domano o el bicho domano? El bicho domano. ¿Y es el bicho dope o el bicho dope? Bueno, depende cómo se lo tome. Bueno. Bueno, doctor, y después sí. Hay otros bichos en la arena que uno no sabe. Que uno no sabe porque no va a estar sí. Todas las vacaciones mirando revisando. Con una lupa a ver la arena que va a pisar. Nadie puede decir, de esta arena no voy a pisar. No, ahí está. No. Además que hay muchas personas que al charlar o al reflexionar sí. En la playa. En la playa, ¿no? Sí, yo sí. Me siento en la arena caliente y reflexiono. Bueno. Sí. ¿De dónde venimos? De Buenos Aires. No, usted está pensando, reflexionando acerca de su vida y va acariciando la arena, haciendo surcos, a veces con los pies, a veces enterrando los talones y desenterrando. Cuando hago eso reflexiono en mi vida. Hacia adelante y hacia atrás. Sí, no te detengas. Si fuera tan amable. O juguetea, hace el clásico movimiento reloj de arena. Ay, ¿perdón? ¿Cómo es? Toma, socava en la arena con la mano, ¿no? Sí. A ver. Socava la arena. ¿Así? Y con la arena que toma en sus manos, la deja caer entre los dedos. La deja caer y usted piensa en el tiempo. Con levedad. Claro. Sí, con claro. Levedad. Ahí si usted se va agarrando, en las uñas, abajo de... Se le va juntando la arena. 100 millones de microbios. Sí. Bueno, no sé si 100 millones. Bueno, ponele. Ponele no. 20. No, 20 tampoco, bueno, señor. No, bueno, sé si... no importa, continúe. Bueno, y usted, ese microbio, usted se empieza a sentir mal, tiene mareos. Sí, se pelea con la familia. No, sí. ¿Qué tiene que ver la familia? Sí. Lo dijo a sus amigos. La familia, imagínese, usted dice, tengo mareo, me siento mal, familia, escúchame, loco. Siempre te enfermas cuando venimos a Mar del Plata. ¿No ves que sos un desconsiderado? No, desconsiderado sí, no. Querés llamar la atención siempre. Claro, siempre. Sí. Ay, tenés que dar la nota. No, claro. Enfermé, me siento mal. Ay, sí. ¿Y nosotros qué hacemos? Que queríamos ir a comer churro. Pero vos te crees. ¿Vos te crees que yo elijo sentirme mal? Me siento mal. Tengo náuseas. Te dije, Esther. Sí, ya entendí. Sí. Bueno, estoy... Ya entendí, sí. Estoy mareado. Tengo que ir al hospital. Debe ser porque otra estuve vez. Pensando en la playa. Claro. ¿Te acordás el otro día? Que agarraba la arena, socavaba. ¿Vos me viste? Sí, sí. Bueno, yo te vi, papá, y me dio vergüenza. El doctor socavaba. Sí. Sí, el doctor socavaba lo va a atender. ¿Qué le pasa, señor? Mire, ¿es usted el enfermo? Sí. Ah. Yo estuve el otro día. Disculpe la demora, pero me encontraba ausente. Mire, el caso. No pude atenderlo porque no estaba. No, por eso vine. Doctor socavaba. Sí. Yo estaba pensando en la playa el otro día, estaba socavando la arena. Sí, sí, sí. Y no importa. Me empecé a sentir mal. Bueno, estoy mareado. Y además, mire cómo tengo los ojos. ¡Qué asco! No, ¿cómo qué asco? Perdón, yo soy el enfermero, disculpe. Creo que tengo conjuntivitis. Discúlpeme. Va a tener que ver al doctor Artojo. Sí. Que es el que se ocupa de los ojos. Bueno. Que en este hospital la organización es perfecta. Sí. Vaya a verlo al doctor Artojo. ¿El doctor Artojo atiende en qué piso? En este. Bueno, mire, porque estoy sintiendo como una arenilla en los ojos. Ajá. Sí. Y me han dicho que puede ser conjuntivitis, que tengo el tejido ¿arenilla? Conjuntivo. Sí. Entonces va a tener que ir a ver al doctor Cabanilla. No, pero... Que es el que saca las arenillas. Sí. ¿Qué otro síntoma tiene? A ver... Ya le dije que estoy mareado. Ah, entonces va a tener que ver al doctor Salgado. ¿Usted me está tomando el pelo? No, para no, eso es el doctor Alvelo. 38. Mire, sin embargo, hay enfermedades muy extrañas acá en la arena. Sí, la verdad que sí. ¿Usted dice enfermedades exóticas? Bueno, no, insolación. ¿Cómo? Empezando, la insolación. Ah, bueno, sí, la insolación. ¿Usted se baja del auto en Mar del Plata? Y se insola. Ya está. No, no es así. Yo me bajé anoche del auto y me insolé. ¿A la noche cómo se va a insolar? Ah, era igual que el día. No, no es igual, señor. Señor. Si usted se expone a los rayos del sol al mediodía, por ejemplo. Sí. ¿Usted ¿Quién sabe? Era el doctor, usted o yo? No, yo no soy doctor, pero de esto sé porque... Ah, porque se expuso mucho. Me expuse al sol. Con razón. Lo agarran los rayos ultravioletas y los rayos infrarrojos. ¡Oh, bonito color! Queda de todos colores usted, claro. Y le dan cenitalmente. ¿A dónde? A usted le dan de una forma vertical. Sí, sí, señor. Y eso le daña la piel, le deja... Antes de que usted siga hablando, ¿no? Sí. Yo trabajé mucho en el Dakar. Sí, señor. Ah, ahora estuvo en el Dakar. En el Dakar, pero cuando era verdaderamente el verdadero. Sí. En el desierto de Gobi. Sí, sí, sí. En el desierto de Sahara. Del Sahara, sí, sí, señor. Y ahí esas eran insolaciones. Bueno, ¿qué? Escúchame, loco. Tres minutos y te pelaste, imagínate. Bueno, pero de venían todo... pilotos asoleados, como dicen ellos. Allá. Y con alucinaciones. Ah, tanto sí. ¿Y qué veían en las...? Veían que habían ganado la carrera. Pues. Todo, todo. Se armaban una trifulca en el hospital. Que venía el podio y se subían 45. Eran tres que estaban bien y 42 alucinados. Sí. Bueno, lo mejor para eso, para no insolarse en Mar del Plata, es ir a otra playa. No, claro. Señor. El sol está en todos lados. Es acá así. Tenemos una lista de... Oh, mire, qué terrible, ¿eh? No entiendo la letra. Que te pique la mosca tsetse. ¿Hay mosca tsetse en Mar del Plata? Disculpe. Sí, sí. No hay mosca tsetse. Ah, ¿sí? No hay registro. Ay, ¿no? Qué ¿Y va? ¿Cómo la distinguís? Hay muchas. No... ¿Muchas hay? No le estoy diciendo que no hay registro. Bueno, ¿qué tiene que ver? Que no hay registro quiere decir que hay. Que hay, claro. Porque no la registran, ¿por qué? Porque no pueden ponerle un nombre distinto a cada una, señor. Vamos. Nosotros los hombres de ciencia. Ajá. ¿Vos y cuánto más? Nunca... El Club Atlético Boca Juniors. No decimos sí y no. Decimos no hay registro. Hay registro. Por ahora esto es así. Claro, mañana. No, mañana no sabemos. ¿Quién sabe? Vaya uno a saber. Claro. Hoy no puede ser que sí, puede ser que no. No es así. Dios sabe. Claro, que Dios elija a los suyos. No tenemos registro. Ahora, ¿qué sucede si alguien trae...? No tiene registro, lamentablemente le voy a tener que... Sí, confiscar el auto. Confiscar el vehículo, señor. Buenas tardes. Doctor, bájese. Por más que usted sea de Boca. No hay registros de moscas tsetse en Mar del Plata, pero podría haberla, porque viene alguien con una caja llena de moscas tsetse. ¿A dónde? No, señor, digo... Que nadie se mueva. Un regalo para los 30 años, mirá. Y yo vi entrar una vieja con una caja y ¿por qué una la miré y me miró como diciendo, no vas a pensar que tengo aquí adentro moscas tsetse. Y yo la miré como diciendo, eso es justamente lo que estoy pensando. No. Si la caja le zumba, es fija. Sí. Nosotros acá en la puerta del teatro le tanteamos la caja a todos para ver a quién le zumba. Al que le zumba la caja. ¿Al que le zumba qué? Si vos tú te atrasas. Sí. Al que le zumba la caja, lo demoramos. Chao. Y revisamos. ¿Y cómo comprueba? No falla jamás. Y abrimos la caja. Es peligrosísimo. Bueno, no, tenemos un gabinete. ¿Cómo le va? Sí, muy bien. Sí, no vino el doctor todavía. El gabinete de Schrödinger tenemos, señor. Tenemos un gabinete hermético. Sí, así se llama. Misterioso. Y allí abrimos la caja y salga Pato Gallareta. Sí, sí. No, claro. Discúlpeme, a mí me parece una invasión a la intimidad. De la mosca. ¿Qué? ¿La mosca? No, señor. ¿A dónde se te mete? Sí, señor. Que me revisen la caja cuando entro a un teatro o cuando entro a cualquier lado. Ah, bueno, revisamos a todos. No, pero eso no puede ser. A ver, desnúdese. No. Sí. La caja de uno termina donde etcétera. Yo soy dueño de ir con mi caja a donde quiera y entrar y salir cuantas veces lo desee. Bueno, sin embargo, usted sabe cuántas moscas hemos detectado aquí desde que implementamos esta forma de revisión. Este control. ¿Cuántas? No, no sé, usted a lo mejor sabe. No, no sé, si usted habló de la mosca. Usted dice que anda con la caja zumbada. Bueno, última enfermedad, para que la gente se vaya... Tranquila. Tranquila. Y enfermedades, no, después está todo lo dermatológico, las ampollas. Ah. Lo que se hacen doctor, ampollas buenas grandes. Tardes, me salió una ampolla. ¿Me la tengo que pinchar? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo sí, que no? Sí. Ah, ya me parecía que no. Ya me parecía que no había. Vieja, que no le hagas caso. A veces sí, a veces no. ¿Eh? A veces sí, a veces no. Ajá. Es un médico. Depende sí. De la ampolla. ¿Usted viene a mi consultorio? El agüita que sale, ¿qué tengo que hacer? Tomar. Nada, que drene. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? El doctor, que drene. ¿Qué? No vino el doctor todavía. No sé qué la tiene. El doctor Levene todavía no vino. Está que drene. Está sí. En el gabinete. Con el otro médico. Sí. No, usted deja son salir el agua. Porque el cuerpo necesita liberar calor razón. Y líquido a través de ese líquido acuoso. Ah, ¿y yo cómo hago? No sé si es exactamente agua lo que sale de la ¿es cosa. Agua? Yo creo que sale de... Para mí son lágrimas. Por el gusto, dice usted. Claro. A mí me dijo un amigo mío que es psicoanalista, Rolón. Ah. Me dijo que cuando uno... Me dijo con voz con mucha aire. Dice, mira, dice, cuando uno... no llora por mucho tiempo, ¿no? ¿Qué? A veces uno quiere llorar y no llora. Sí, tiene, está angustiado. Y a veces llora sin querer. Ah, qué juventud, hermoso. Divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro. Ah, soy sabio. Pero, dice, cuando usted no quiere llorar, el episodio pasa. Sí. Y después con los años... ¿Qué? Ampolla. ¡No! Se puede ser. ¿Ves? ¡Es burra! Te lo dije, te lo dije. Pausa.